Recientemente pedías a tus oyentes que propusiéramos temas para el programa. Así que como este año el Carnaval de Venecia tiene como tema La culpa es de la luna, enseguida he pensado que podría ser apropiado para Susurrando a tus sueños, puesto que la luna te acompaña en cada programa. Esto lo escribió María el 18 de febrero de 2019 a las 17:43 en el blog de Susurrando a tus sueños. A las buenas noches, no sé Dios, bienvenidos. Si te incorporas ahora, bien hallado, si estabas en la sintonía de tu emisora favorita, esto es de Roca FM, de Freetime FM, de Onda Ocio, de Onda Tenerife, de Radio Norte Tenerife y de Norte FM. Bienvenidos si estabas en ningún lado y te acabas de incorporar a este www.susurrandoatusueños.es, este programa de radio que se llama ahora podcast, porque los tiempos cambian y porque hay que adaptarse a ellos. Bienvenido igualmente si nos has conocido a través de archive.org, y por supuesto un saludo especial para los oyentes de iVox.com, así como los de iTunes. iTunes Radio y demás plataformas, porque es una pasada cómo te das cuenta de que la gente se interrelaciona a través de internet. A todos ustedes, a todos ellos, reciban el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Esto es un programa de radio de los de antes que pretende acompañarte con buena música, con buenas historias, con buenos relatos y a veces, como esta temporada, con Joaquín Sabina, alguna otra con George Michael, con David Bowie, con Antonio Vega, con especiales. Hoy el especial lo proponía nuestra amiga y nuestra oyente María. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes proponer los especiales o los programas que quieras, puedes pedirnos las canciones que quieras o los textos que te dé la gana. Al principio de Susurrando a tus sueños, allá por 2015, hicimos un programa cuyas primeras canciones de la segunda hora eran La Luna. Trastéalo y búscalo un poco si te apetece, pero hoy vamos a hacer un especial íntegramente de La Luna porque nos lo ha pedido María y porque la verdad es que se lo merece. Efectivamente forma parte del logo de Susurrando a tus sueños, efectivamente es una de las características más elocuentes de la noche, es una de las características más elocuentes de la vida nocturna. Y qué menos que regalarle dos horas a ese satélite que nos marca calendarios, que nos marca mareas, que aunque está lejos, es un poco el reflejo de cómo somos. Susurrando a tus sueños hoy, especial La Luna. Pasa, ponte cómodo, siéntate y disfruta. Si vos siempre por ti, por mí. Oh, oh, oh. Suelta las riendas, por favor. Que apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisible, son los hilos que maneja. Soñar a oscuras, ni acariciarla sin verla bien. Pero disculpa que tenga duda, si solamente serás voyer. Suelta las riendas, por favor. Que maneja luna llena, siempre envuelta en un halo de lunática tristeza. Suelta las riendas, por favor, que apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisibles son los hilos que maneja. Especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus Sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. We get it almost every night when the moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their flutes to keep it tight. Everybody's dancing in the thank you. shower all the night. Everybody was dancing in the La luna es algo maravilloso. La luna representa la expresión de felicidad. Es maravillosa hasta para bailar en ella, en la luz de la luna. Y lo mejor que te puede regalar un enamorado es la luna. Y lo peor que te puede pedir una enamorada es la luna, porque significa que no se la estás dando. Esta es la versión original de una canción que se ha versionado hasta la saciedad, porque la luna es importante, como hemos visto, en español, en inglés y también en italiano. Yo no te pido la luna, non voglio mica la luna. Sentado

o no la disimuló. Interpretaba Jim Carrey ese fantástico y complejo papel. Y esta canción pues es un resumen de eso. Si estuvo el hombre en la luna o no, si crees que el hombre estuvo en la luna o no. REM, una de las bandas indies más importantes de los 80, pero donde triunfaron y pegaron el pelotazo fue en los 90, principios de los 90. En la década de los 80 fueron conocidos especialmente en el circuito universitario. A partir de 1991 llegó su repercusión mundial. Ellos no tuvieron repercusión mundial, pero sí latina. Basilos han vuelto. Yo creo que han vuelto movidos por el éxito que estaba teniendo Morat, que era muy, muy parecidos a ellos. Esta canción es para la cara de la luna. Y dice que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada me hablé de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hablé de ti, de ti. Bandas más importantes en los principios de los 2000. Latinas, lógicamente, y si hablamos de la década de los 70 y hablamos a nivel mundial, hay que hablar de Cat Stevens, Moon Shadow.

llevado, seguido, guiado por la luz, por la sombra de la luz de la luna. Hay cosas con las que no se puede luchar. Hay cosas que son superiores a nosotras y hay cosas a nosotros y hay cosas que son realmente complicados, como luchar contra la luz de la luna. Pues sin llegar a los extremos que llegó Flashdance en su día, o Dirty Dancing, esta película, El bar del coyote, tuvo ese puntito juvenil, maduro, adulto, musical, que consiguió captar a muchísima gente. Y en los 70, a pesar de durar tan poquito, es un auténtico grupo señero. Es imposible hacer tantas cosas bien en tan poco tiempo como hizo la Creedence Clearwater Revival. Me encanta decir el nombre de este grupo. Y este Bad Moon Rising. Esto es Susurrando a tus sueños hoy, lunáticos. tiene la cara blanca, blanca como la azucena, y es porque no tiene sangre, no tiene sangre en las venas. La luna, dicen que mira, pero no tiene mirada. Qué poco pinta la luna. La luna no pinta nada. No pinta nada. La luna no tiene sueños, ni sabe lo que es poesía. Tiene el corazón pequeño y la cabeza vacía. No pinta nada, la luna no pinta nada. Y cuando estabas conmigo, la luna me enamoraba. No pinta nada, la luna no pinta nada. Desde que tú te has marchado, la luna no pinta nada. La luna, dicen que mira, pero no tiene mirada. Qué poco pinta la luna. La luna no pinta nada. No pinta nada. La luna no pinta nada. Y cuando estabas conmigo, la luna me enamoraba. No pinta nada, la luna no pinta nada. Desde que tú te has marchado, la luna no pinta nada. Hay letras de canciones que mejoran la canción. Hay letras de canciones que merecen ser leídas. Sin desmerecer a la canción, que es maravillosa, pero la letra es sublime. Cómplices, la luna no pinta nada. La luna. Preciosa la letra. Cómplices, un dúo súper interesante. A mí me encantan, es cierto que tienen así como una aureola de ser un poco cursis y tal, pero a mí me parece un pop elegante y muy fino. Una de las grandes canciones sobre la luna la escuchábamos de fondo para presentar esta última canción. Por supuesto, este... Hice una pausa ahí, se notó, ¿no? Audrey Hepburn y Mankini con este Moon River, banda sonora original de la película Desayuno con Diamantes. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Una de esas casualidades motivadoras que seguro que algún coacher o sacerdote o psicólogo o alguien que te ayude para levantarte el ánimo cuando lo necesites te contará o te podría contar. Esta escena es una de las escenas más famosas junto con Audrey Hepburn entrando en la famosa joyería con un croissant. Y sin embargo, estuvo a punto de ser retirada y cancelada porque realmente no canta especialmente bien. Y Audrey Hepburn se empeñó en que saliera, se empeñó porque le parecía una escena preciosa, un momento melancólico muy interesante. Al final le acabó quedando en la película y al final fue una de las escenas más importantes de esta icónica película. Esto es Susurrando a tus sueños. Seguimos con la luna puesta. A la luna le han sacado familiares y le han sacado hasta hermanas. Sisters of the Moon, los Fleetwood Mac. Thank you.

Vamos a terminar, contigo terminar porque estamos teniendo algunos problemas técnicos. Normalmente nuestro programa dura 2 horas, hemos conseguido llegar hasta la primera hora y vamos a cerrar en la primera hora porque si no la segunda todavía va a ser más difícil. Se nota que la mesa y yo llevamos tiempo sin hablarnos en estos carnavales y está un poquito rebelde. Así que vamos a terminar con la última canción de hoy. La canción, yo creo, más importante de la luna, o que hable de la luna del pop español, es sin duda esta, Mecano. Una historia preciosa. Hablábamos antes de la hermana de la luna, de las hermanas de la luna. Ahora hablamos del hijo de la luna. Ahora me explico perfectamente por qué hacemos un programa de 2 horas semanales porque una no me sabe absolutamente a nada. Bueno, me sabe a poquito, pero es que te echaba mucho de menos. Teníamos muchísimas ganas de volver después del carnaval, que ha sido un disparate en Santa Cruz de Tenerife. Cada año nos superamos más. Pero prefiero terminarlo aquí a arriesgarme que la segunda hora no vaya todo lo bien que debía ir técnicamente. Nada más. Hoy hemos estado cerca de la luna, hoy hemos sido unos lunáticos. Gracias a María que nos propuso este tema. Tú puedes proponerlo a través de todas las redes sociales de las emisoras donde se emite Susurrando a tus Sueños o a través de www.susurrandoatusueños.es o nuestras redes sociales. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gusta, que se sepa, si estás en una plataforma tipo iVoox, iTunes, TuneIn, Archive.org, suscríbete y así te llegarán todas las semanas. También puedes suscribirte en el blog de Susurrando a tus Sueños. Y si estás en una emisora de radio de las de toda la vida, mañana en el instituto, en el trabajo, en tu quehacer diario, coméntale que anoche estuviste muy a gustito escuchando un programa de radio que te trajo muy buena música y algunas historias. Adiós, gracias.